enseñado. Las palmas arriba. Levantando de un gusto sin saber, sin entender, pero mal enseñada. Usaba zapatillas de primer nivel, tenía ropa que casi ni usaba. No iba nunca a la escuela. A los 12 ya fumaba, se descarrilaba. Empezó a juntarse con amigos mayores, que por supuesto que algo aconsejaba. Al estar con esos cosas aprendió, lo primero fue llegar tarde a casa. Y le perdió el respeto a su madre que lloraba desconsolada. ¿Quién sabe dónde irá a parar ese chico mal criado? ¿Quién sabe en qué terminará? Juntándose con esos vagos, olvidándose del amor que su madre le ha dado. ¡Los aplausos bien fuerte! Leo Mattioli, Falenciñado, otro de los éxitos, otra de las canciones que forma parte de esta grabación en vivo.